Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Los argentinos, las argentinas, la ciudadanía toda celebra nada menos que 205 años, más de dos siglos y un lustro de la realización de un acontecimiento histórico esencial, clave para la construcción de la nación argentina, una nueva y gloriosa nación. El 25 de mayo de 1810 comenzó el proceso que luego, el 9 de julio de 1816, permitió declarar la independencia de nuestro país. Un proceso que, según algunos autores, tuvo focalización estrictamente, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego se extendió hacia el resto del territorio nacional. Según otros, y con estos otros concordamos, hubo un proceso revolucionario, transformador, que tomó como punto de partida la Revolución Independentista de Haití en 1804 y se extendió prácticamente a gran parte del continente para romper con las cadenas de la dependencia y construir con carácter autónomo, con independencia, a partir de ideas que fueron emergiendo a partir de la Revolución Francesa en 1789 con las banderas de libertad, igualdad y fraternidad y las transformaciones que tuvieron lugar en el mundo. A lo largo de los 205 años, los argentinos, las argentinas, la ciudadanía toda, hemos vivido diversas vicisitudes. Pero lo que podemos decir que ha sido un eje, un denominador común, ha sido en todos estos años, a lo largo de estas décadas, la puja entre, como se ha dicho tantas veces, lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir. La disputa entre dos concepciones, entre dos modelos, la Argentina para pocos o la Argentina para todos. En estos últimos años estamos viviendo precisamente un momento de profundas transformaciones donde volvemos a recuperar gran parte de lo que hemos perdido en las décadas pasadas a raíz de las dictaduras, las políticas neoliberales. Empezamos a recuperar instrumentos vitales para el manejo del Estado en función del interés común, de la inclusión social, y para pararnos frente al mundo con dignidad, con emancipación y con autonomía en el marco de la integración regional. Celebramos estos 205 años con el orgullo de decir una vez más que la patria es el otro, y por eso afirmamos con orgullo y con emoción: ¡viva la patria! Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos Liliana Carpenzano y este servidor en el sexto año consecutivo, nada más y nada menos. Les contamos que hoy nos visita Ignacio Vila, integrante de la comisión directiva del IPES, que es nada más y nada menos que el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, la entidad que impulsa y además viene organizando los foros para el debate sobre el proyecto de la futura ley de la economía social y solidaria. En un ratito nomás con él vamos a conversar precisamente sobre la marcha, el desarrollo y las primeras conclusiones de estos foros. Y como ya se hizo costumbre, las compañeras de la Comisión de Género, en realidad la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, encabezados por Mariana Anzorena, se acercan a esta mesa de trabajo con su columna semanal, esta vez para hablar del cuidado en la agenda pública. Los aniversarios, como se sabe, son buenas excusas para recordar a personajes indispensables de nuestra historia y también, por cierto, de nuestra cultura. Hoy precisamente se cumplen 23 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui. El próximo lunes, a 205 años de la Revolución de Mayo, habrán pasado 12 años de aquel recordado discurso en el que Néstor Kirchner vino a proponernos un sueño. Y al promediar el programa, como lo hace semana a semana, la socióloga Ana Grondona se acerca a esta mesa de trabajo para analizar los hechos salientes de la realidad nacional. Y como cada semana, arrancamos desde la gente con la producción que nos acerca nuestra compañera Silvia Porritelli sobre la historia de alguna de las tantas cooperativas que a diario aportan su grano de arena para conformar nada menos que el 10% del Producto Bruto Interno Nacional, que explica la economía social y solidaria. Puntualmente, hoy conoceremos la historia de la CAU, Cooperativa Agropecuaria Unificada de la provincia de Santa Fe. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En la Argentina, el cooperativismo agropecuario surge a fines del siglo XIX, promovido por las ideas solidarias que trajeron los inmigrantes europeos al país. Se considera que la primera experiencia cooperativa en el sector rural fue la Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos, El Progreso Agrícola, de la localidad bonaerense de Pigüé, impulsada en 1898 por un grupo de colonos franceses. Frente a las adversidades climáticas, los chacareros decidieron unirse para asegurar sus cosechas de los estragos que causaba el granizo. Luego, en el año 1900, se funda la cooperativa agrícola Lucienville, de Basavilbaso, Entre Ríos. Esta organización adopta un sistema que luego es tomado por la mayoría de las cooperativas agropecuarias, que apunta a resolver diferentes necesidades de los productores, como proveerse de insumos, facilitar la comercialización, obtener mejores retribuciones por sus materias primas y potenciar sus capacidades de producción, entre otros objetivos. En 1943, en la ciudad santafesina El Hortondo, nace la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada, por iniciativa de un grupo de colonos que querían defender el valor de su producción frente a las injustas condiciones de comercialización que les imponían los grandes acopiadores. 15 años después, en 1958, y a fin de lograr mayor fuerza frente a los especuladores del mercado, la entidad se fusiona con la Cooperativa Federal Agropecuaria. De esta unión surge la actual Cooperativa Agropecuaria Unificada, así lo cuenta Laureano San Cristóbal, actual gerente de la entidad solidaria. El objetivo primario, digamos, de su fundación, como tantas cooperativas del interior de agropecuarias, fue motorizado por los productores de esa época, los cuales en forma individual no lograban realizar buenas ventas de sus producciones. Incluso registros de la época hablan de que un poco se aprovechaban los que les compraban de estar tan dispersos, tan individuales, y les pagaban poco o por debajo de lo que realmente deberían pagarle. Eso los unió a un grupo de productores de esta localidad, como en tantas otras localidades, y los llevó a formar una cooperativa donde, a través de la cual, ellos tenían más volumen y entre todos tenían mayor fortaleza para defender la producción, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de venderla, actuaban ya más como una especie de grupo y no en forma individual, ¿no? Además del acopio, el acondicionamiento, la clasificación y la comercialización de volúmenes de materias primas, la entidad santafesina ofrece insumos agropecuarios a través de la integración con otra cooperativa de segundo grado, la Asociación de Cooperativas Agropecuarias. Nosotros somos una cooperativa que está adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas. A través de ella, lo que brindamos al productor es la amplia gama de insumos agropecuarios, es decir, semillas, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, todo lo que el productor necesita para sembrar, para fertilizar, para producir. Y una vez que tiene la producción, la cooperativa acondiciona sus granos, los tiene depositado aquí en las instalaciones de la cooperativa, y la cooperativa es el nexo para comercializar esas producciones, que traslada al corredor para que luego, llámese una fábrica, un molino, un exportador, adquiera esas producciones. Laureano San Cristóbal, gerente de la Cooperativa Agropecuaria Unificada, cuenta qué producto del crecimiento de la actividad y respondiendo a nuevas necesidades de los productores, la entidad fue incorporando nuevas prestaciones. Con el correr de los tiempos, las cooperativas fueron, y esta no escapó a la generalidad, fueron ampliando la gama de servicios a sus asociados, también acompañando el progreso que hay a nivel social, ¿no? Es decir, muchos productores ya no viven en el campo y viven en la localidad, en el pueblo en este caso, y bueno, fueron surgiendo necesidades de coberturas de obra social, seguros patrimoniales, de granizo, turismo. Hemos abierto otros servicios como es proveer de combustible, proveer de insumos varios como pueden ser en la actividad de campo hierro, chapas, alambres. Uno de los emprendimientos que más se destacan en la comunidad de esta localidad del sur de la provincia de Santa Fe es un supermercado propio. Según los cooperativistas a cargo de su funcionamiento, el local de provisión general mantuvo sus puertas siempre abiertas, incluso en tiempos de crisis, y es un referente en el Hortondo en cuanto a precios y diversidad en la oferta de productos y artículos. La cooperativa cuenta con un supermercado que para nosotros es un orgullo, ya que en el pueblo es el más grande en cuanto a magnitud, a superficie y a volumen de operaciones, ¿no? También esto trae aparejado de lo que es el cooperativismo, porque nosotros integramos una cooperativa de compras y obviamente a través de ella se puede acceder a algunas cuentas con proveedores y permitirnos tener buenos precios y trasladarlos a la comunidad. La localidad santafesina del Hortondo forma parte del llamado núcleo central de la producción agropecuaria argentina. El pueblo concretamente comenzó a crecer de la mano del modelo agrícola ganadero instalado a partir de 1880 en el país. En los últimos años, la actividad productiva de la región está centrada más que nada en la agricultura, principalmente la siembra de soja. Pero más allá de esta matriz que se replica en gran parte del territorio productivo del país, en la zona, y gracias al fomento de la cooperativa unificada, se mantiene en menor escala la diversidad de cultivos. En nuestra zona, si bien soja es el producto principal, el más sembrado, todavía, gracias a Dios, se cuenta con una conciencia de rotación de cultivos. La cooperativa cuenta con la contratación de 2 ingenieros agrónomos, a través de los cuales a los productores, a los socios, les brinda el asesoramiento técnico. Y nuestros ingenieros agrónomos fomentan las buenas prácticas agrícolas, la utilización de productos siempre lo que se denominan línea verde, que son los aprobados, que no dañan el medio ambiente, que no contaminan, que no generen efecto nocivo hacia la comunidad, y sobre todo y sobremanera el tema de rotar cultivo, es decir, acá todavía seguimos haciendo maíz, seguimos haciendo trigo, algo de sorgo, algo de cebada, son los productos que hoy por hoy todavía se siguen sembrando y cosechando. No obstante, sí, el mayor porcentaje es soja, pero no podemos decir que todo es soja. En la última década del siglo XX se establecieron profundas transformaciones en el sector agropecuario argentino que apuntaron a la concentración del sector en pocas manos, lo que empobreció a los pequeños y medianos productores. En ese marco, los chacareros vieron vulneradas sus capacidades de negociación en cuanto a precios, créditos y variables de oferta, entre otros factores. Gracias a la fortaleza, la convicción de la ayuda mutua y el empuje que caracterizan al movimiento cooperativo en los momentos de crisis, el sector agrario asociado pudo resistir el embate neoliberal. Ahora, el gerente Laureano San Cristóbal cuenta cómo la cooperativa agraria unificada enfrentó esos momentos críticos y se mantuvo como sostén de sus asociados. La situación del productor no era buena y las cooperativas por ahí, varias de esta zona, desde el año 91, el año 94, se registraron algunos traspiés, algunas caídas también, lamentablemente. Bueno, esta cooperativa logró surfear esa situación, salir airosa, obviamente siempre algún costo, quizás con desprendimiento de algún activo y demás, pero logró superar esa situación, esa crisis, ayudar a los productores, y bueno, eso es muy valorado, es un recuerdo que por ahí no es de los gratos, pero sí, cada vez que se toca ese tema, el productor valora mucho la ayuda que ha recibido en esa época. Bajo el séptimo principio cooperativo, que fomenta la preocupación por la comunidad, la entidad santafesina realiza, junto con otras organizaciones e instituciones de la localidad, diferentes actividades colectivas. Una de estas acciones es la organización desde hace 10 años de una bicicleteada solidaria a beneficio de instituciones de la zona. Con el Banco Credicop, con la cooperativa de servicios públicos que hay acá en la localidad, la comuna de nuestra localidad y una cooperativa escolar, que es una cooperativa que funciona dentro de la escuela secundaria, armamos todos los años una bicicleteada solidaria, organizamos, con el fin de juntar alimentos no perecederos que se donan, se entregan a los comedores escolares que hay en esta localidad. Con el propósito de actualizarse y mejorar, y siempre conservando la visión pionera de sus fundadores, que comprendieron la importancia de unirse con objetivos comunes, la defensa de su producción y la prestación de servicios, la entidad solidaria proyecta remodelar las instalaciones de insumos agropecuarios y renovar las 3 plantas de acopio de semillas. Asimismo, planea automatizar los sistemas de stock para hacer más eficientes los procesos de conservación de productos y mercaderías. Y agregamos un dato más a todos los que ya escuchamos a lo largo del informe. La Cooperativa Agropecuaria Unificada, la CAU, está integrada por 500 asociados activos, de los cuales el 75% son pequeños y medianos productores. Si usted quiere saber más sobre la Cooperativa Agropecuaria Unificada, puede consultar la completísima página de la entidad. Tome nota: www.coopagroelortondo.com.ar, en la que se informa sobre el pronóstico del tiempo hasta la cotización de los granos en los diferentes mercados del país y el exterior. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo martes 26 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. La publicación compila una selección de trabajos presentados en el Congreso Internacional que sesionó bajo el lema La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. Organizado por la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y el Centro Cultural de la Cooperación Floriel Gorini. Cabe recordar que aquel congreso se realizó en el marco de la conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas, declarado por Naciones Unidas. Los trabajos publicados en el libro cubren más de un siglo de evolución histórica y corresponden a experiencias argentinas, mexicanas, brasileñas, colombianas, ecuatorianas, venezolanas, españolas y cubanas. La presentación contará con la participación de varios de los autores de los trabajos y será coordinada por Valeria Mutuberría Lazzarini y Daniel Plotinsky, ambos compiladores del libro. Reiteramos entonces: presentación del libro La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, el próximo martes a las 18:30 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Un 23 de mayo, pero de 1992,

juntos en las horas buenas, juntos en las horas malas. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por la lección que me diste, que en vez de llorar cantara, por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Por el amor a la tierra, por la canción que adornabas. Tal vez porque en mi fogón hay más cenizas que brasas, y como sé que contigo no se precisan palabras, y como sé que contigo no se precisan palabras. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Por todo eso esta noche te digo gracias, guitarra. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Tengo a la vista en esta oportunidad la Gaceta de Cooperar, último número. Tiene una tapa muy interesante con un título principal que dice "En el nombre de la solidaridad", y hace referencia a la doctrina social de la Iglesia y el cooperativismo buscan puntos en común para revertir las consecuencias de la economía neoliberal. Indudablemente el mensaje del Papa Francisco también incide sobre la actividad cooperativa, pero me pareció particularmente interesante el editorial, que lleva por título un interrogante: ¿Estado o mercado? Y dicen los primeros párrafos: hace algún tiempo se cruzaron declaraciones, una ministra de la Nación y un encumbrado dirigente industrial, acerca de si es necesario más intervención estatal o más liberalización del mercado. En momentos de definiciones políticas trascendentales que pueden afianzar o bien torcer el rumbo del país, este tipo de discusiones se tornan relevantes para todos los actores de la economía nacional. El dilema, por supuesto, encubre distintas visiones e intereses y tiene consecuencias directas sobre el manejo de variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la fijación de precios o la inversión pública, que a su vez inciden en la vida cotidiana de los 40 millones de argentinos. Termina diciendo el editorial: por eso, cualquiera que sea el escenario venidero, y sin ignorar el debate entre las posiciones de una economía controlada por el Estado o por los agentes más poderosos del mercado, es vital fortalecer a un tipo de empresas que tiene en la esencia cooperativa una garantía para la continuidad de aquellos pilares del crecimiento con inclusión social. ¿Qué te parece? Un editorial realmente muy, muy oportuno, bueno, y muy claro y concreto. La verdad que sí. Yo tengo frente a mí la última revista Acción y quiero compartir un artículo que está en la sección de cooperativismo. La articulación entre las instituciones del pueblo, entre dos empresas cooperativas, el apoyo y la gestión llevada a cabo por las autoridades comunales y los aportes recibidos de la nación han sido fundamentales para que podamos empezar a cumplir un viejo sueño: contar con una red cloacal que llegue poco a poco a cada rincón del pueblo. Las palabras pertenecen a Guillermo Caporalini, gerente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito, Vivienda y Servicios Asistenciales de María Teresa, localidad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, y sintetizan parte del camino iniciado hace varios años, cuando la obra era apenas un anhelo largamente esperado por todos los mariatenses. El interés de las autoridades de la comuna y la cooperativa derivaron en la elaboración de un proyecto compartido. Luego vendrían las gestiones ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, y la puesta en marcha de esta primera etapa de las obras, lo cual fue posible gracias a un subsidio de casi 2 millones de pesos no reintegrable provisto por el Estado Nacional. La licitación de las obras fue adjudicada a la cooperativa local, que desde entonces compró 2 hectáreas de campo donde se están haciendo las lagunas de tratamiento para las cloacas. En este escenario también fue vital el acompañamiento de la filial local del Banco Credicop mediante el otorgamiento de una serie de préstamos. Bueno, al final de la nota están las palabras de Osvaldo Burdizo, presidente de la Comisión de Asociados de la filial, que dice: cada vez que nuestro banco financia obras de este tipo o colabora de manera activa con las instituciones del pueblo, nos sentimos orgullosos. Pensamos que cada desayuno de trabajo, cada puente con la sociedad o cada préstamo a empresas o personas debe favorecer el desarrollo local. Excelente nota. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros, como es habitual, felizmente, salvo cuando se va de viaje al exterior a hacer un doctorado, un postdoctorado, no, pero esta semana está con nosotros Ana Grondona, ¿no es así? Esta vez no te vas a ningún lado por ahora. Por ahora. Por ahora. No, estoy intentando, me gustan viajes cortos, me divierte. Magnífico. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Ana? Buenas a todos. Hoy vengo con algo un poco distinto a lo que suele ser la columna, vengo con una invitación. Ajá. A una actividad que está organizando el Centro Cultural de la Cooperación para los próximos días, faltan un poquito más de 15 días, para el 9 de junio y 10 de junio, que en realidad me voy a corregir debido al paro que se anunció hace poquito. Es verdad. Finalmente va a ser una actividad nada más que el 10 de junio. Un día dedicado a pensar la ciudad de Buenos Aires. La actividad se llama Foro por la Ciudad. Y la idea es, a partir de los distintos departamentos del Centro Cultural de la Cooperación, que abordan distintas temáticas, temáticas sociales y temáticas artísticas, reunirnos e invitar a distintos expertos, especialistas, movimientos sociales, a reflexionar sobre esta ciudad de Buenos Aires en esta contienda electoral, por supuesto, pero también pensándola más allá de los límites, a veces un poco estrechos, del horizonte de las elecciones, ¿no? A partir de eso, la estructura está bien interesante, y digo que está interesante porque articula lo que es propio de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, que es la expresión a través de las ciencias sociales, de las ciencias del arte y también de la expresión artística, ¿no? Entonces hay para todos los gustos. Por un lado, vamos a tener las mesas más tradicionales de debate, los paneles, que nuestra idea, por supuesto, es invitar a todos los que les interesen las temáticas vinculadas a la ciudad que participen. El día 10 de junio, entonces, va a haber mesas entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Va a haber 2 mesas vinculadas al problema del acceso a la ciudad, ¿no? Cómo vivimos la ciudad en tanto que ciudadanos con derechos, valga la redundancia. Tanto en lo que tiene que ver con la vivienda y el hábitat, por un lado, como las cuestiones educativas, de salud, por el otro. Dos grandes temas, ¿no?, que hacen a la ciudadanía porteña y a los que vienen a nuestra ciudad. En efecto. Además de estos temas, donde insistimos, va a haber movimientos sociales, gente que trabaja en el territorio y también especialistas de las universidades, para mezclarnos un poco y pensar los temas en toda su complejidad, los que tienen una práctica más política, los que tienen una práctica más de investigación o de estudio. También vamos a tener una mesa dedicada a la cuestión de las políticas culturales, que para nosotros como Centro Cultural es un interés específico y puntual al que le queremos dar un lugar particular, tanto del aspecto más cualitativo sobre qué se hace y qué se podría hacer con los centros culturales y las demás expresiones de esta ciudad, como con los aspectos que tienen que ver con el presupuesto, ¿no? Que también es interesante, una mesa donde participan investigadores y hacedores que tienen distintas perspectivas, más la perspectiva del dinero, ¿no? Porque en definitiva el presupuesto es lo que refleja la prioridad que se le asigna a cada uno de los rubros. Efectivamente, es una herramienta clave para la planificación de política pública, fundamental. Por eso nos parece interesante que también sea parte de la discusión de la política cultural cómo se gasta el dinero y a qué se asignan las partidas. Y finalmente, también vamos a tener una mesa de debate y discusión sobre una cuestión muy singular que tiene que ver con la exclusión, la vulnerabilidad y la estigmatización que sufren distintas poblaciones en la Ciudad de Buenos Aires, nuevamente integrando especialistas y compañeros que trabajan en distintos movimientos sociales y organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente vamos a discutir y hablar, también va a haber un ciclo de una hora donde se van a proyectar una serie de cortos sobre ciudades latinoamericanas y sobre la Ciudad de Buenos Aires, que también nos permite tener otros lenguajes para pensar la ciudad y para pensar nuestras contradicciones, ¿no? Esto también va a ser en el horario de 6 a 8 de la noche, o sea que va a estar bastante agitada la cosa. Una jornada intensa. Repetime entonces, Ana, eso es el 10 de junio. Es el 10 de junio. Las actividades van a estar empezando desde las 2 de la tarde con una radio abierta que va a estar en la puerta del Centro Cultural. Va a haber un stand con nuestras producciones, nuestros libros vinculados a la temática de la ciudad. Y hacia adentro del Centro Cultural vamos a tener charlas y proyección de películas a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche tendremos un cierre con un discurso probablemente de Juan Carlos Junio, se está terminando de concretar, y a todo tango. También, ah, sí, como corresponde. Como nos gusta. A las 9 de la noche vamos a tener músicos que nos van a traer los sonidos del miércoles de tango, que ya es una institución en nuestro centro cultural, pero en este caso para dar marco a esta actividad de reflexión y de proyección de una ciudad distinta, ¿no? Excelente iniciativa. ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que anotarse? No hay que anotarse. No, el que quiere viene directamente. Exactamente. Libre y gratuita, como se suele decir en estos casos. Nos Perfecto. Interesa que venga gente con distintas inquietudes, de distintas edades, con distintas pertenencias, para pensar colectivamente qué ciudad tenemos, hacer un diagnóstico bien complejo, pero también imaginarnos una ciudad distinta que podemos, por qué no, soñar tener algún día. Tenemos el derecho a una buena ciudad. Ana, como siempre, un gustazo, muchas gracias. Vamos a tratar de participar y particularmente ir al momento del tango, ese que nos reconforta. Bueno, los esperamos a todos. Como siempre, estuvo con nosotros Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Del 25 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo la cuarta expedición pedagógica en Argentina. De la actividad, que recorrerá 5 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, participarán docentes y estudiantes de Venezuela, Argentina, Colombia, México y Uruguay. Los trabajadores de la educación recorrerán experiencias educativas, cooperativas de trabajo, comunidades indígenas y campesinas y organizaciones sindicales, con el objetivo de reflexionar, intercambiar y debatir sobre las prácticas como docentes e investigadores. La cuarta expedición pedagógica en Argentina culminará con un encuentro nacional. Y además, el lunes 1 de junio se llevará a cabo un panel debate en el que se dará cuenta de lo realizado y los desafíos en el marco de pensar juntos un proyecto pedagógico nuestro americano. El panel debate, como dijimos, tendrá lugar el 1 de junio a las 19 horas en la sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Quienes quieran más información sobre la cuarta expedición pedagógica en Argentina pueden solicitarla en la siguiente dirección de correo: Departamento Educación CCC @centrocultural.com o en la página de Facebook Departamento.educación. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Aquí estamos nuevamente con una nueva entrega en este espacio que tenemos asignado para la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy lo que trajimos es un tema muy cotidiano, pero que tal vez por lo tan cotidiano y por el día a día y estamos tan inmiscuidas en esta temática que tal vez no nos damos cuenta que realmente en muchísimos casos es una problemática. Y estamos hablando de el cuidado en la agenda pública, estrategias para reducir las desigualdades de género en la Argentina. A ver, si yo te pregunto y les pregunto a nuestros oyentes, si saben que en el 80% de los hogares, las tareas domésticas y el cuidado cotidiano de niños, de niñas, de adolescentes, de personas adultas mayores o con necesidades especiales, recaen exclusivamente sobre las mujeres. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Que es así? Bueno, esto es así. Este conjunto de situaciones impacta desigualmente según género y según sector social también. Por lo cual, el cuidado debe concebirse como un derecho de las personas cuidadas y de las personas cuidadoras. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy y hemos ido a buscar a una especialista. Estuvimos haciéndole la entrevista a Carla Civecchi. Carla Civecchi es, entre otras cosas, socióloga, magíster en políticas sociales y doctora en ciencias sociales de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y además es socia del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Entonces la fuimos a ver, nuestra compañera Paula Aguilar estuvo con ella y le hizo una entrevista y lo primero que le fuimos a preguntar a Carla es ¿cómo resuelven las familias las tareas del cuidado? Una de las cuestiones que trabajamos desde algunas organizaciones, como es el caso del equipo latinoamericano de justicia y género, que ha hecho investigaciones en el tema, es señalar que las familias reorganizan sus responsabilidades de cuidado de manera muy desigual y heterogénea. Esto se da porque existe lo que denominamos una distribución social del cuidado que es bastante injusta. Esto es, dentro de las familias que asumen en su mayoría esta responsabilidad de cuidado de sus miembros, entre cómo el mercado provee de ciertos servicios, cómo el Estado regula y también es proveedor de servicios e infraestructura del cuidado. Entonces, si abordamos el caso de las familias, vemos también que dentro de las familias es muy desigual la distribución de la organización de estas tareas, porque generalmente son las mujeres las que más los asumen. Pero si bien esta cuestión es transversal a todos los tipos de familia, también otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que las familias de menores recursos disponen de mucho menos medios para resolver estas tareas de cuidado. Estamos conversando con Carla Civecchi, socióloga, socia del equipo latinoamericano de Justicia y Género, y también le preguntamos a Carla sobre esta temática del cuidado, que hay una creencia extendida que son las mujeres las más idóneas para estas tareas. ¿Esto es realmente así? A ver lo que nos decía Carla. Hace muchos años ya de que la división sexual de trabajo es lo que reorganiza nuestras sociedades, tanto tradicionales como las actuales. Si bien han cambiado las formas, sigue existiendo una división sexual de trabajo que hace que los varones en general sean proveedores económicos y las mujeres se dediquen al trabajo del cuidado. Si bien esto se ha modificado sustantivamente durante los últimos años, entre otros factores por la incorporación cada vez más creciente de las mujeres al mercado laboral, esta idea sigue extendida y es lo que nosotros decimos que es como una cuestión muy estructural y muy difícil de modificar. Entonces, en función de esta división sexual del trabajo, también se organiza todo un sistema de ideas, de creencias, de valores acerca de, por ejemplo, que las mujeres están naturalmente más capacitadas, son más idóneas para realizar estas tareas de cuidado, en particular, pero no exclusivamente, en la primera infancia. Y decidiremos de que las mujeres son portadoras, como de ciertas características y atributos que son bien vistos para cuidar, ¿no? Paciencias, tienen paciencia, son altruistas. Pero esto es una construcción social, digamos, posible de modificar. Y Carla Civechi, socióloga, socia del equipo latinoamericano de Justicia y Género, con quien estamos conversando, estás escuchando la entrevista que le hicimos sobre estas temáticas del cuidado en la agenda pública. A ella también le preguntamos, ¿de qué se trata la campaña El Cuidado en la Agenda Electoral? El Cuidado en la Agenda Electoral básicamente es repensar, en base a algunos estudios y trabajos que venimos realizando, la importancia de transformar al cuidado como objeto de política pública y también de redireccionar recursos públicos, recursos estatales, hacia determinadas áreas consideradas clave. Entonces, este tema del cuidado de la agenda electoral lo que plantea es que el cuidado sea un tema transversal en las distintas propuestas electorales, ¿no? Y que los distintos candidatos de alguna manera puedan tomar alguno de estos puntos que nosotros consideramos claves. Serían muchísimos los que uno se puede mencionar, pero bueno, en una de las actividades que realizamos, reorganizando y pensando como una suerte de agenda, planteamos cuatro que nos parecían importantes. Una es el tema de la información y la producción de información. También, si lo bien en los últimos años se ha avanzado con estudios específicos acerca de cómo las familias resuelven el cuidado, qué demandas potenciales de cuidado tenemos, qué características tiene la Argentina en relación a diferencia de otros países, o bien dentro de la Argentina ver la diversidad de las jurisdicciones, porque es un país muy amplio y diverso desde muchas características, la importancia también de tener ciertas encuestas de uso de tiempo periódica a nivel nacional y no solo a nivel local. O, por ejemplo, de perfeccionar y de mantener la iniciativa que existió en el año 2013 de incorporar un módulo de captación de información sobre trabajo de cuidado no remunerado en la encuesta anual de hogares urbanos del INDEC. Otro punto que se está discutiendo actualmente bastante está vinculado con la regulación del cuidado. Y sobre todo con la relación que existe en relación al derecho al cuidado y la regulación del empleo. Esto es ampliar cada vez más todo el sistema de protección que tienen las trabajadoras, incluyendo a un grupo amplio de trabajadores independientemente de su estatus laboral, perdón. Independientemente de quién sea su empleador, independientemente de que su condición sea de trabajador formal o no formal, de qué convenio colectivo de trabajo dependa. También la importancia, un poco en función de lo que hablábamos anteriormente, de cambiar estas pautas culturales, de que también los progenitores varones sean incluidos en el tema de las licencias. Actualmente hay un tema muy que está en debate, que es el tema de modificar la la ley de contrato de trabajo. Esto implicaría, sería un piso fundamental, porque a partir de ahí se podría revisar un montón de normativas particulares y de convenios colectivos. Pero la idea, por ejemplo, de que los progenitores varones tengan más que 2 días consecutivos al momento del nacimiento, de sus hijos sería un avance importante. Y también la discusión de que el cuidado es una cuestión mucho más amplia que excede el momento de el embarazo, el momento de nacimiento o adopción y los primeros 45 días, sino que hay que pensarlo a lo largo de todo el ciclo vital y también de todas las contingencias que están sucediendo, ¿no? Inclusive también para el caso de los adultos mayores. O sea, eso nos parece central, y también en esta discusión nos parece central incluir actores clave, como son los empleadores, las empresas y también los sindicatos, que son actores centrales que nos parece que también pueden impulsar estos temas en los convenios colectivos de trabajo o en las negociaciones, ¿no? Y el Estado, por supuesto, con un lugar central regulando este tipo de relaciones. Y la última pregunta que le hicimos en la entrevista a Carla Civivecchi, socióloga, becaria del CONICET, investigadora y socia del equipo latinoamericano de justicia y género, es qué respuesta hay de los distintos partidos políticos, de las distintas agrupaciones, respecto a este tema, ¿no? El cuidado en la agenda pública, ella nos decía. Estamos en un momento relativamente incipiente, aunque el debate electoral está bastante avanzado. Pero hemos tenido algunos contactos con algunos candidatos, algunos más abiertos que otros a recibir esta propuesta o tratar de incluirla, en particular con este tema, ¿no? Que es el que está como más en agenda, por decirlo precisamente, uh-huh. ¿No? Que de alguna u otra manera hay en estado parlamentario un montón de discusiones acerca de la importancia de discutir esta ampliación de licencias, revisar estos sesgos maternalistas y que sean menos discriminatorios, que incluyan a los progenitores varones, etcétera, etcétera. Como todas las semanas, nos vamos a despedir de esta columna con un tema musical. En este caso hemos elegido un himno del reggae internacional, una canción de Bob Marley, pero interpretada en este caso por Gilberto Gil, una hermosísima versión de No Woman No Cry, No Mujer No Llores. Nos despedimos. No woman no cry. No. A gente sentada ali na grama do aterro sob o sol observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra mim nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo. Não, não chore mais. Não, não chore mais. Yeah, yeah. Menina, menina, não chore assim, não, não, não chore mais, yeah, yeah. Well, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, and then Georgie would make the fire. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, nosotros aquí con Liliana Carpenzano compartiendo cafecito, del bueno, claro, medialunas dietéticas y unos bizcochitos de grasa, igualmente dietéticos, igual que la medialuna. Y suponemos que ustedes del otro lado también están pasando un grato momento, pero si usted recién nos sintoniza, le cuento que ya pasaron Ana Grondona y su agudo análisis de la realidad nacional. También estuvo nuestra compañera Mariana Anzorena y la columna de género, que abordó un tema del cuidado, un tema tan cotidiano y al mismo tiempo tan poco abordado por la agenda pública, y ni que hablar de la agenda política. Además, Edgardo, hay que decir que recordamos a un grande de la cultura popular como don Atahualpa Yupanqui, y que conocimos la historia de la Cooperativa Agropecuaria Unificada. Y también recordarles a todos los oyentes que si se perdieron algún tramo del programa o si quieren volver a escuchar alguna de las secciones o columnas o el editorial de mi compañero Edgardo, no hay más que ir a www.imfc.coop, www.imfc.coop, y una vez allí hacer clic en el banner Desde la Gente. Pero sigamos, Liliana, que aún queda mucho, muchísimo hasta el final del programa. Ya está sentado en nuestra mesa de trabajo el invitado especial de hoy para hablar sobre los foros de la economía social y solidaria, a quien ya vamos a presentar. Y además, para el final, un recuerdo, Liliana, muy especial y muy emocionante. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tal como les anticipamos al inicio de nuestro programa, está con nosotros el joven Ignacio Vila. Subrayo lo de joven porque es un dato importante, importante por la perspectiva, por la proyección futura. Y con él vamos a hablar, por supuesto, de algo que está teniendo lugar a lo largo y ancho de nuestro país, que es un debate muy democrático, muy participativo, en torno a lo que aspiramos que sea la futura ley de la economía solidaria, una ley que englobe al cooperativismo, al mutualismo, las distintas expresiones asociativas y solidarias. Pero junto con darle la bienvenida a Ignacio, un gusto de tenerte con nosotros, te invitamos a escuchar esto, que es un prólogo de lo que vamos a ver a continuación. La economía social y solidaria explica casi el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Concretamente implica un movimiento económico de unos 510 mil millones de pesos. 510 mil millones de pesos. En la Argentina existen 30.000 cooperativas y más de 5.000 mutuales. Ambos sectores, el cooperativismo y el mutualismo, abarcan a más de 14 millones de asociados y generan cerca de 1.300.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional. 1.300.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional. Las cooperativas brindan energía a más del 70% del territorio nacional. Manejan el 15% del sistema farmacéutico y el sistema de salud cooperativo presta servicios a 2.5 millones de argentinos. El Banco Credicoop es el sexto banco más importante del país y las cooperativas agropecuarias son el octavo grupo exportador del país en esa materia. 25.000 trabajadores son asociados a cooperativas de trabajo que provienen de empresas recuperadas. ¿Qué te pareció, Ignacio? Esto obviamente no te resulta extraño porque vos sos partícipe de todo este proceso de debate y, por supuesto, esto que escuchamos forma parte del documento convocante al debate, ¿no es así? Así es, clarito los números un poco que muestran, que tratamos de mostrar para exhibir un poco la realidad del sector. Bueno, y antes que nada quería agradecer por la invitación. La verdad que para nosotros es un orgullo estar acá presentes en el programa. Y bueno, la realidad de la economía solidaria en Argentina muchas veces creemos nosotros que no tiene nada que ver con lo que se suele conocer a nivel masivo. Tenemos una importancia a nivel PBI demasiado grande como para no poder ser reconocidos, y la verdad que queremos que estamos en una etapa donde queremos mostrar de cara a la sociedad todo lo que somos, los valores, las diferencias de las prácticas económicas que tenemos nosotros con los sectores de la economía concentrada, que muchas veces tienen valores exactamente opuestos a la solidaridad, al pensamiento de una sociedad más justa, más inclusiva. Así que bueno, estos números la verdad que los tratamos de exponer en todos lados para darnos un poquito a conocer de qué estamos hablando. Así es, Ignacio. Hay que recordar para nuestros oyentes que en el año 2012, cuando Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de las Cooperativas, a su vez la Alianza Cooperativa Internacional lanzó la Década Cooperativa. Sí, señor. Y este trabajo, este debate, esta participación de los dirigentes, los asociados del cooperativismo y el mutualismo de nuestro país, se inserta en esa década, en ese proceso, uno de cuyos objetivos es darle, como vos decías recién, visibilidad a toda la actividad tan importante. En este sentido, comentanos cómo van los foros, los debates, porque sabemos que se han realizado cerca de 20. Sí, bueno, en principio como marcar un poquito cómo surge la organización de los foros. En noviembre, diciembre del año pasado, el presidente de INAES, Patricio Griffin, digamos que presenta de cara a la sociedad un anteproyecto de ley que venía a modificar las actuales leyes de cooperativas y mutuales por separados para tratar de unificar en una misma ley, en un mismo cuerpo legal, una nueva ley que refleje la realidad actual del sector, una proyección a futuro, y que por ahí no tiene tanto que ver con las leyes que regulaban el cooperativismo y mutualismo, que viene de los años 70, que estábamos en otro país, en periodo bastante oscuro de nuestro país, y que la verdad que actualmente vivimos otro contexto histórico y que creemos que la legislación se tiene que adaptar. Ahora, nosotros desde IPES decimos que recogimos el guante ante la presentación para el debate y organizamos estos 32 foros en todo el país, de cuales ya se realizaron 15 o 16, y se viene discutiendo fuertemente con presencia de 150, 200 personas por foro que se inscriben previamente en nuestra página web. Ya ha habido cerca de 300 ponencias escritas con planteos de modificaciones, apoyos, gente que se ha manifestado incluso en algunos puntos en contra. La verdad que se está generando una cantidad de material para continuar el debate y conformar una ley realmente representativa. Incluso se ha generado un fenómeno que es realmente interesante, que más allá de los foros que hemos organizado nosotros, se han organizado casi que espontáneamente una serie de preforos organizados de federaciones, de cooperativas de base, de sectores sociales, de universidades, que tratan de juntarse a discutir previamente sobre algún sector específico de la ley. Se han armado preforos de educación, preforos de agricultura familiar, preforos de emprendedores, de empresas recuperadas. Cada sector, digamos, que se siente involucrado, que se siente perteneciente a este movimiento de la economía solidaria en Argentina, viene dando discusiones hacia adentro, hacia afuera de la comunidad, y que la verdad que estamos realmente muy contentos con todo este movimiento que se ha venido generando, que uno muchas veces no lo puede prever y que nosotros lo consideramos como fuertemente positivo. Es una iniciativa oportuna y excelente por el carácter democrático, porque el día que salga la ley, que finalmente se lleve el proyecto ordenado como corresponde al Congreso de la Nación, va a estar respaldada por miles y miles y miles de cooperativistas, mutualistas y también del ámbito académico que están participando. El cronograma, por lo menos tentativo, del proceso que culminaría a fines de mayo, tal vez más adelante en junio. Sí, en un principio el proceso de los foros había sido pensado en un espacio de tiempo más acotado. Nosotros pensábamos que a finales de mayo, mediados de junio iba a terminar, pero la verdad que por el mismo motivo que venía contando antes, de la aparición de diferentes etapas de discusión, hemos decidido, después de una serie de charlas entre los mismos integrantes de IPES, que lo mejor para profundizar el debate era estirar un poquito los tiempos, y seguramente el último foro, que se hará en la ciudad de Rosario, por ser la capital nacional del mutualismo, será a finales de junio. Supongo que en el ámbito del IPES vienen tomando, digamos, la medida de todo este debate y cuáles son algunas aproximaciones a las conclusiones que van surgiendo. Y las conclusiones todavía nosotros creemos que es tiempo de no apurarnos en llegar a conclusiones, porque, como le decía, todavía no llegamos o estamos llegando recién a la mitad de los foros. Sí ha habido muchas ponencias donde va a haber una comisión redactora y una comisión de análisis de cada una de esas ponencias que se han ido presentando y que se van a seguir presentando, donde se irá llevando eso a un articulado de ley, donde esas ponencias que son analizadas por la comisión redactora también son analizadas por una comisión política. Claro. Que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la definición del movimiento, hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr, qué queremos ser. Como decimos muchas veces, si queremos ser la ambulancia del capitalismo o realmente queremos convertirnos en una alternativa seria a este sistema tan perverso que uno ve, como hablamos un cachito antes del aire, de cómo está el mundo en algunos lugares donde la concentración de la riqueza se ha convertido en una actividad permanente, cruel, que parece que van por todo, que no tienen ningún tipo de contemplación humana, y nosotros queremos dejar de ser los que vamos levantando y recogiendo al costado del camino esas vidas que van quedando afuera del sistema concentrado y plantear un sistema de desarrollo económico mucho más plural, mucho más inclusivo. Pero bueno, queremos que nosotros políticamente creemos que es eso, que nos tenemos que convertir en eso y que esta ley tiene que ayudar a que podamos ir convirtiéndonos en eso. Las ponencias que se van presentando, muchas tienen que ver con cuestiones más bien técnicas, otras tienen que ver con cuestiones más políticas, y bueno, nosotros queremos ir discutiendo, pero con un poquito con las ponencias un poco más más avanzado, para no llegar a conclusiones previas donde después se lleguen a proponer ponencias o conclusiones diferentes a las que venimos discutiendo, pero inevitablemente la cuestión política se debate entre nosotros permanentemente, a diario, no solamente en lo que influye a nuestro sector en particular, sino a la política del país en general. Es interesante destacar que este proyecto que se está gestando tiene aspectos de continuidad de la legislación anterior, la de cooperativas y la de mutuales, pero también algunas rupturas y algunas incorporaciones inevitables producto del paso del tiempo y de la experiencia acumulada a nivel de la sociedad. Pero, entre otras cosas, hay un denominador común de los cooperativistas y mutualistas que venimos participando en esto, que es mantener, por supuesto, los principios, respetarlos, incorporarlos al texto de la futura ley, lograr que la legislación, en el caso de las cooperativas, establezca con claridad meridiana y absoluta, y además definitiva, que las cooperativas no son sujetos de tributación del impuesto a las ganancias, que no es la excepción o la exención una dádiva del gobierno de turno, sino que es parte de la naturaleza de las cooperativas, de la economía solidaria. De modo entonces, y es importante subrayarlo, digo una vez más, que como joven integrante del movimiento, integrás también el IPES. ¿Desde hace cuánto que estás en el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria? Y vengo integrando el instituto a partir de la nueva conformación de la comisión directiva, a partir de la cual empezó el compañero José Baiceta a ser el presidente. Luego de una gran gestión de los compañeros que estuvieron a cargo de la comisión directiva anterior, que han recorrido en todo el país y que son compañeros que todavía siguen perteneciendo, y que la verdad que han hecho un trabajo enorme, y el IPES ha decidido, a partir de ese trabajo previo, ampliar la comisión directiva para poder ocupar cada vez más a nivel territorial, para poder llegar a invitar a todos los cooperativistas y todos los mutualistas del país a sumarse a esta organización de dirigentes políticos, de dirigentes de cooperativas y mutuales, de militantes de la economía solidaria, de que el IPES tiene que convertirse en un espacio de discusión de cada uno de los temas. En este caso estamos hablando concretamente de lo legislativo, de lo normativo, pero también tiene que ver con lo que decía usted recién sobre los valores, sobre las prácticas, sobre la forma en que se genera y se distribuye la riqueza en cada una de las entidades, sobre cómo se busca, hay que buscar y hay que discutir que permanentemente el que tiene que ser beneficiado de las cooperativas y las mutuales es el asociado, y que tenemos que tener en cuenta siempre el principio que habla del compromiso social con la sociedad. Las cooperativas y las mutuales tienen que abrir sus puertas cada vez más hacia hacia afuera de su del sector, ser cada vez más visibles. El vicepresidente de IPES, Miguel Olaviaga, dice muchas veces que hay muchas entidades que se vienen convirtiendo en entidades públicas no estatales, y tiene que ver con el nivel de participación, que ya son tan amplios en sus niveles de participación que cualquier persona del pueblo puede llegar a ser parte de la cooperativa de la Mutual, y por lo tanto se convierten en entidades públicas, pero no dependiente del Estado, digamos, no como una crítica al Estado, sino como una para demostrar el nivel de participación que tienen algunas entidades, ¿no? Indudablemente estamos frente entonces a un gran desafío, y por esto que nos comentas, Ignacio, todo indica que hay un fuerte compromiso del movimiento cooperativo y mutual de aportar al enriquecimiento, a la ampliación de los contenidos de este proyecto de ley que efectivamente el año pasado presentó el doctor Patricio Griffin, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y me permito subrayar la importancia del IPES como espacio de coincidencias más allá de las historias particulares o de las pertenencias filosóficas o de las miradas o de las sensibilidades, como dice Griffin, pero el denominador común es el respaldo a la economía solidaria, y más allá de la coyuntura política y de los gobiernos que conduzcan los destinos del país, hay que preservar ese espacio, y esta es la primera, seguramente, y más importante iniciativa. Ignacio Vila, te agradecemos mucho esta presencia, y por supuesto esta es tu casa todas las veces que quieras comunicar temas de interés para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Como para cerrar, yo les invito a toda la comunidad, van a seguir apareciendo los foros, se puede consultar un poco el calendario en la página leyeconomiasocialysolidaria.info, donde ahí se ve un poco el avance de las ponencias, el avance de los foros, información sobre los que vienen, información sobre los que pasaron. Y bueno, cualquier consulta que se quiera hacer al instituto, también tenemos nuestra propia página web, que es ipesargentina.com.ar, y bueno, también en Facebook también nos pueden encontrar, así que cualquier consulta, cualquier cosa que quieran saber, esos son un poco los medios de comunicación que tenemos así rápidamente, donde también están los teléfonos, los mails, en la misma página web. Excelente información, te agradezco nuevamente, Ignacio Vila, integrante de la Comisión Directiva del IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del Seminario Abierto y Permanente de Pensamiento Latinoamericano, el próximo miércoles 27 se desarrollará una actividad bajo el lema Practicar un homenaje, el pensamiento revolucionario de Fidel Castro Ruz. Atilio Borón, destacado intelectual y analista político internacional, y Manuel Santos Inurrieta, dramaturgo y actor, que en estos días está presentando su nuevo espectáculo Fidel Fidel, Conflicto en la Prensa, brindarán sus interpretaciones sobre la vida y obra del incansable revolucionario cubano, buscando herramientas que nos permitan seguir luchando por nuestra segunda y definitiva independencia. Se recuperarán sus ideas emancipatorias y nuestroamericanas de solidaridad continental, la práctica de la revolución y su visión del marxismo, entre muchas otras. Exponen Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, PLED, del Centro Cultural de la Cooperación, y Manuel Santos Inurrieta, dirección artística del Centro Cultural, integrante de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 27 a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. El martes pasado comenzaron oficialmente los festejos por la Semana de Mayo, a 205 años de la revolución que inició nuestro primer proceso de independencia. Bajo una constante llovizna, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el sitio de la memoria que funcionará en el edificio que fuera el casino de oficiales de la ex ESMA, el mayor centro del horror que desató la dictadura cívico-militar. En el acto, Juan Cabandié, que nació en cautiverio precisamente en ese lugar, recordó aquel otro acto de 2004 en el que Néstor Kirchner anunció que la ESMA dejaría de ser el símbolo de la muerte para convertirse en el símbolo de la memoria, la verdad y la justicia. Cristina Fernández de Kirchner también recordó aquel acto en el que, en nombre del Estado Nacional, el entonces presidente Néstor Kirchner pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos, que junto al hecho de bajar los cuadros de los genocidas, marcó un antes y un después en las políticas de Estado en esta materia de tanta importancia y trascendencia. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. El próximo lunes, además de conmemorar un nuevo aniversario de la patria, se cumplen 12 años desde que Néstor Kirchner asumía la presidencia de la Nación y de su recordado y fundacional discurso en el Congreso. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Ese discurso, como decíamos, fue fundacional porque marcó las líneas directrices de lo que sería su gobierno primero y el de Cristina Fernández después. Allí dijo que quería construir las bases de un país en serio, un país que incluya las mayorías y que dejara atrás las teorías neoliberales del derrame, las teorías que dicen que hay que achicar el gasto para que venga la inversión y así el capital crezca para luego derramar una supuesta prosperidad. Néstor Kirchner contrapuso con valentía eso que algunos llaman ley de la oferta. Por lo contrario, amplió el gasto, impulsó la demanda y ensanchó el mercado interno. Todas esas políticas se traducen 12 años después en que la desocupación pasó de un 25% a un 7%. A que hoy no se tenga que mendigar por un empleo o que se acepte cualquier condición, sino que se esté discutiendo libremente en paritarias. Pasaron 12 años de aquel discurso memorable en el Congreso. Puede decirse casi con certeza que Néstor Kirchner, con su escaso 22% de los votos, emergió en medio de la crisis social, política y económica más profunda de la historia argentina y logró sentar las bases de un proceso de políticas de inclusión social, trabajo decente y redistribución del ingreso en el marco de una economía en crecimiento. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. También en el marco de la Semana de Mayo, en la que se inauguró el Centro Cultural Néstor Kirchner, que funcionará en el histórico edificio del Palacio de Correos y que se trata del emprendimiento de infraestructura cultural más importante de toda la región, Cristina Fernández firmó el decreto